Bienvenidos amigos a una edición más de Gamer Chat aquí en su canal de Checkpoint, en esta su primera edición del 2015. Y junto a mí están Monsieur Tier, what's up, Monsieur Carchu, ¿qué onda? Y Bicuto, quiero un juego nuevo. Bueno, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, bien, tengo ganas de jugar más ahorita. No hemos jugado casi nada, ¿verdad? Sí, vacaciones. Sí, porque ya se van las vacaciones pronto. Bueno, y muchos de ustedes, me imagino, de la audiencia ya empezó a trabajar o ya empezó a estudiar, entonces ya están volviendo a sus actividades cotidianas. Y nosotros aquí en Checkpoint estamos empezando un año más y con promesas nuevas. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que fue el 2014, pero específicamente cómo innovó el 2014 en la industria de los videojuegos. A su criterio. Yo ya me voy, adiós, no sé nada de esto. ¿Cómo innovó, cómo avanzó la industria de los videojuegos en el año 2014? Si es que avanzó, ¿verdad? Sí avanzó. Entonces, yo digo que sí. ¿De qué manera? ¿En qué juegos? ¿Y qué fue lo que más aportó el 2014 en cuanto a la industria de los videojuegos? Yo creo que el 2014 lo que trajo fue ya una nueva generación de videojuegos, ya con las consolas como de nueva generación ya establecidas. Entonces yo siento que el nuevo mercado ya está aquí, el 2014 fue el primer año donde podíamos ver las nuevas... Fue como la primera propuesta de juegos para las nuevas consolas. La nueva generación, sí, exacto. Para la generación actual sería... Como prueba, diría yo, como el año de prueba, de ver cómo se hacía la transición de generación vieja a generación nueva. ¿Cómo decir? ¿Cachu? Como el prólogo. Como el prólogo, transición. Sí, exacto. El prólogo. Porque sí, realmente, personalmente no he visto muchos juegos que aprovechen... Y eso es obvio, ¿va? Porque no podemos exigirle a las consolas que vienen saliendo que muestren todo su potencial de una sola vez. Pero sí hay bastante juego intergeneracional que todavía uno los ve, y sobre todo en la parte gráfica, si los ve con las versiones anteriores, no hay tanta diferencia, tal vez en el aspecto de iluminación, por ejemplo en el caso de Destiny, Far Cry 4, Dragon Age. Estos son juegos que tuvieron intergeneracionales en las dos consolas, ¿verdad? O Watch Dogs. Tal vez el caso de Unity fue diferente. Gráficamente es muy bueno. Compararlo con todos los errores. Sí, no se puede comparar con el ROM. Pero en la parte de innovación, no sé, yo creo que había que tomar con pinzas un poco eso, porque no sentí que hubo tanta innovación. Sí, continuidad. O sea, hay bastantes juegos continuistas, pero no recuerdo un juego que yo diga que me haya asombrado del año pasado por ser innovador. No he probado el famoso Hearthstone, creo que se llama Hearthstone, que es de Blizzard, que es un juego, no sé si de... Pero cartas, ese juego no es de nueva generación, se puede decir que es como de PC, ¿verdad? Pero es del 2014, pues, o sea, entra dentro del tema. Estamos hablando si es innovador o no. De lo que mencionaste, para mí innovador, imagino que fue el de Destiny, sí. ¿Por qué lo catalogarías como innovador, Tier? A pesar de que es parecido como el de Halo, ya que es... Un shooter, pero tiene varias cosas nuevas. De RPG, que... Entonces vos dirías que es como una mezcla, eso se... Sí, podría funcionar. Yo como lo que algo digo, innovador. Yo lo que digo de innovación, no, tal vez no tanto en el aspecto jugable de videojuegos... gráfico, porque todavía, como dijo Wisco, no podemos apreciar bien porque viene empezando las consolas, la nueva generación. Pero en cuanto a, como yo diría, como ideas, por ejemplo Destiny, como dice Tier, tuvo la idea de hacer este juego como de estilo RPG shooter que nunca habíamos visto, por lo menos en consolas. Entonces trae como, yo siento que la innovación que hubo dentro del 2014 fue en cuanto a ideas, nuevas ideas. Por ejemplo, el Sunset Overdrive, que no he jugado, pero que sí he visto gameplay. Se ve fresco. Se ve diferente, exacto. Sí, se siente diferente. Se siente diferente a lo... No tan continuista como otros. Exacto, no tanto como los shooters, que hemos tenido un montón de videojuegos con ese estilo de gameplay. O sea, el 2014 lo que trajo para mí fue... nueva jugabilidad, nuevas ideas que aportaron a ser más como diferente la industria. No sé, yo lo siento más refrescante, como dijo Wisco. Hablando de lo que hemos probado, yo he escuchado críticas de varias personas diciendo que el 2014 no fue tan bueno como el como sí, el 2013, sí, sí. Que el 2014 quedó debiendo porque hubieron varios juegos que no cumplieron las expectativas. A pesar de que hubieron bastantes programas y convenciones de videojuegos, bien, más que en los otros años. Es que el 2013 fue, yo creo, por las consolas que la gente le impactó bastante. Sí, era hardware y este era más de software. Y recuerden que salieron también juegos que fueron boom, como el Grand Theft Auto 5, el The Last of Us. De 2013. Son de 2013, sí. Entonces, y este año, en cuanto, si hablamos, vamos a Metacritic, es una referencia para muchas personas en cuanto a notas. Hay algunos que creo que el más alto, no sé si estoy mal. En cuanto a notas, no sé si fue el Smash. Fue uno de los más altos, pero creo que el más alto fue Grand Theft Auto. Grand Theft Auto fue. Bueno, pero contando que no sea reedición, porque también deberíamos de incluir el de Last of Us. Que Grand Theft Auto no es Grand Theft Auto 6 ese que salió entonces. Yo pensaba que era Grand Theft Auto 6. Pero bueno, de los nuevos que salieron este año fueron bajos en cuanto. Pero la verdad es que las notas, eso es algo muy. Es subjetivo. Muy subjetivo, bastante subjetivo. Sí, porque nosotros, por ejemplo, hemos disfrutado bastante de Destiny y Destiny. Fue en cuanto a opinión. ¿Sabes qué juego he disfrutado yo del 2014 que ha innovado en todo ámbito de videojuegos y ideas y todo? Rambo. Rambo ha sido un juego menospreciado por la gente. Es infravalorado. Es infravalorado Rambo. Una obra maestra. Es una obra maestra. Rambo le trajo vida a todas las películas de acción. Un género 80. Que ya había desaparecido. Había desaparecido. El género Rambo, ese es el género. Duke Nukem es un género Rambo. Wolfenstein es un género Rambo. Todos esos son géneros Rambo. Wolfenstein dice que es un muy tradicionalista, pero muy bueno. Emerson, según Metacritic, te lo voy a decir. El número uno, el top 10 de los juegos con mejor rating, según Metacritic, el número uno es Grand Theft Auto para Xbox One, tiene 97. El número dos es Grand Theft Auto 5 para Play 4, 97. El número 3 es The Last of Us, ¿no? 25 tiene. ¿Del 2014 no? Sí, el 2014. Sí, pero. En después, el número 3 está. Ya salieron en Tramps en Gemstones, que es un juego de iOS también. Que es un juego de iOS. Y el número 5 con 93 también está Hearthstone. ¿Y dónde está FIFA y Call of Duty? Después tenemos. Es que aquí también cuentan los juegos de PC también. Los cuales nosotros jugamos mucho, ¿verdad? Otro es Table Tennis para iOS. ¿Qué demonios es eso? Yo no, por, eso por eso les digo que tomaré en cuenta la. Y actualmente, y los últimos dos serían Super Smash Bros. Con 91, Dark Souls con Dark Souls 2 con 91 y. Se fue tierra el que le hizo. Cuando vieron Dark Souls 2. Sí, y esos son los top 10. Tier, ¿por qué no te gusta Dark Souls 2? Me gustó más el primero, te diré, porque. El segundo es más repetitivo. O solo porque lleva un número 2, tú no te gustó, ¿verdad? No. Fijo. No. O porque lo sentiste casi igual. Sí, por eso. Sí, sí, sí. O sea que en resumen, en cuanto a innovación, el 2014 creo que no. Por lo menos. Así yo creo que sea, no hubo tanta innovación. Sí, continuidad en muchos títulos. Ok, eso en cuanto se pulieron. Eso en cuanto a los juegos que salieron, pero en cuanto a los juegos que se anunciaron. ¿De innovación o? Sí, que ven. Habría que miremos si hay innovación. Ajá. En los juegos que vienen. Sí. Que se anunciaron porque hubieron bastantes eventos. Estuvo el Zelda y es un mundo abierto. En cuanto a la fórmula Zelda, creo que sí. Sí, en cuanto al universo de Zelda, es se ve bastante innovador. Es lo que yo les decía, que en cuanto a ideas, es como que sí han innovado en ideas, pero como las ideas no están hechas. No están bien aplicadas todavía. No están en la práctica, es que también yo creo que hay que ver eso desde esta perspectiva. Ver en qué. Innova dentro de X franquicia. Exacto. Porque a estas alturas creo que es complicadísimo. Es difícil. Por ejemplo, aportar algo que sea totalmente nuevo. Todas mis ideas para videojuegos. Pero Shadow of Mordor hizo eso con el sistema de. Ah, ese se me olvidó. Con el sistema de Nemesis, que es con toques ahí de RPG. Sí, pero al principio mucho se lo comparaba con Assassin's Creed, sí. Cuando en realidad tiene más similitudes con la saga de Batman. Bueno, en lo personal, yo lo que vi, algo que innovó, en cuanto a todos los juegos que yo podría decir, es como la habilidad de poder unir diferentes géneros. Si se fijan, como que ahora los juegos ya no están restringiendo. Exacto. Ahora el mundo abierto es un elemento que un montón de juegos tratan de emular. El elemento de RPGs también. Tal vez no tan complejo como otros juegos como Final o como World of Warcraft. O Dragon Age. Pero sí, es un elemento. Todas estas ideas yo ya las tenía, me las robaron. Entonces, con eso, pasamos al segundo tema, que es cuáles son los mejores recuerdos para ustedes del 2014 en cuanto a juegos. Vámonos, digamos, a Tier. Tier, Smash. No me pongas con eso. Tierra. Ah, sí, por la gente que no recuerda, el 2014 a Tierra es súper fanático de Nintendo. De Mario específicamente. De Mario específicamente, es súper fanático. Lo odia, mira, esa es la teoría. Tierra odia a Smash porque, bueno, a Mario en general, porque él era Mario, era la versión de él de Mario. Entonces él le falló a él porque él no creció con él. Mario no creció, se quedó para niña. Mario. Entonces lo defraudó tanto que ahora lo odia. Mucha Tierra. Tampoco tan así, ¿verdad? Hay que crecer, hay que madurar, no hay que quedarse en el pasado, Tier. Bueno, y con eso en mente. No, trágicamente. Ok, con eso en mente de que Nintendo no es uno de tus favoritos, ¿qué juegos podrías decir que te trajo buenos recuerdos? Experiencias. Experiencias para el 2014. El que costó menos. Destiny, vos dirías que Destiny. Con los raids. Con los raids, sí. Los raids, sí, son bastante buenos. Karchu. Buenos momentos, experiencias. Que jugué el 2014. Ajá. FIFA. FIFA es uno de los que más juego porque como suelo sea. Jugarlo con amigos, la verdad. No, pero en cuanto a experiencia, creo sí, que. Sí, experiencias que te ha dado. Buenos momentos. Bueno, el Far Cry 4 me gustó. Far Cry 4. Tal vez poco menos que el 3, pero sí me gustó. ¿Te gustó bastante? El Destiny también, que en un principio no lo estaba jugando, pero ahora que lo he empezado a jugar más. No, es que no me gustaba. si no lo hubiera comprado, pues no, solamente es que mis expectativas no eran tan altas. El problema es que a Wilco no le gustaba porque no lo podía jugar. También. No, al revés, no lo jugaba porque, sí, porque no le gustaba. Y es un juego que sí me ha terminado gustando, es bastante divertido, la verdad. Aunque la gente hable mal. Bastante rejugabilidad en eso. Tiene bastante rejugabilidad, sí. Sobre todo cuando se juega con amigos, porque jugarlo solo sí no es tan recomendable. Uh-huh. Y tener buen internet. También hay que tener buen internet. Eso porque si no, no puedes hacer nada. Otro juego que he jugado, bueno, recuerdo que jugué. ¿Tienes 10? ¿Tienes 3DS, perdón? ¿Smash? Estuve jugando el Smash. ¿Smash o...? El Smash sí me ha gustado bastante, el de Wii U. Aunque no lo he jugado tanto como esperaba. Sobre todo porque como yo suelo jugarlo con local, mis hermanos, también, de forma local. Entonces ya ahorita por cuestión de trabajo y eso casi no lo he jugado. Pero sí, el Bayonetta es otro que también he dejado ahí un poco abandonado. Que no lo he vuelto a jugar. ¿Y vos, Vico? Nunca he sido tan fan de la verdad de Bayonetta. Este año es que salió PT. Sí, pues sí. Ah, es entonces. ¿Te gustó? A mí me gustó PT porque, bueno, yo por ejemplo no he sido fanático de los juegos de terror, pero... Ah, sí, el Ground Zeroes también. Pero es que el Ground Zeroes lo sentí como un demo, entonces no... PT es un demo, pero está bien hecho. Es un demo, sí, pero más rejugable. Es más rejugable, está bien hecho, lo de las ideas que les estaba... Y es diferente, es más, yo... Yo hubiese puesto mejor en venta el PT que el Ground Zero, sí, mucho más rejugable. Es que un poquito más de contenido, tal vez. Pero está bien, a mí me gustó. Yo tuve una experiencia excelente. A mí no me gustan los juegos de terror. Te podría decir que ese me gustó bastante. Y te puedo decir que no voy a jugar el juego cuando salga. Bueno, para mí, la verdad, de las mejores experiencias de este año que se nos fue, creo que sería Mario Kart. Mario Kart, Mario 3D World, que es más todavía. Creo que un poquito más todavía. Sí, la verdad que sí. Creo que le he sacado tanto el jugo como en los DLCs, como jugando en línea. Es que pongámonos a pensar. No, pero sí salió un Mario Kart para Wii, ¿verdad? Para comparar cuánto fue el lapso de tiempo entre un Smash y un Mario Kart. Como 6 años. O 5 años. O más, por ahí 6, 7 años. Pero es casi lo mismo los dos, ¿verdad? Sí, casi siempre. Nintendo siempre mantiene estándares. El que sabe esta cosa es este. Pendiente de sí, él trabajaba para Nintendo Power. No, yo, por el 3D World fue del 2013, entonces no cuento. Sí. Sería el Mario Kart. Recuerden, amigos, que ustedes también nos pueden dejar sus comentarios, cuáles fueron sus mejores recuerdos, sus mejores momentos y experiencias del 2014 a través de Facebook. Síganos como Checkpoint o en YouTube como Checkpoint2 y en Twitter como arroba Check0Point. Check0Point. Cero, pero no con palabras, sino el cero, símbolo cero con números, no, recuerden en matemáticas. Y pueden seguirnos en Instagram también, como si quieren ver fotos de Wilco desnudo o también en Twitch tenemos el canal de Check0Point también. Entonces pueden seguirnos ahí y dejarnos sus comentarios. ¿Y cuáles fueron sus mejores recuerdos del 2014? Díganos. Ok, entonces, pasando con lo que fue el 2014. Ay, pucha, y es que vamos a recordar el 2014. No, pasando de eso, ya entramos al 2015. Gracias a Dios, ya. Y las nuevas expectativas, algo que estamos hablando mucho y se está tratando de como de copiar bastante a principios de este año, más la convención que hubo ahorita, el CES, CES, que es la convención de tecnología que hay en Los Ángeles, que estuvieron mostrando bastantes avances tecnológicos. Sí, como todos anduvimos ahí. bueno, comiendo sobras de algo que se vio bastante, algo que se vio bastante fueron, adivinen, las computadoras. No, cascos de realidad virtual. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿es la realidad virtual el futuro de los videojuegos? O la pregunta es, ¿cuánto van a valer los cascos de realidad virtual? Esa semana leí una noticia respecto a Han salido 5 copias en lo que pasó el tiempo, 5 copias de lo que es del realidad virtual. No, aparte de eso. El Oculus fue el que inició todo eso, ¿no? Sí, el Oculus Rift fue el primero. También está el de Samsung. El de Samsung, con uno. Yo creo que Amazon, no sé si estoy mal. Había Marcas, uno que, no recuerdo la verdad. Android está trabajando en uno también. Entonces hay varios. Entonces la pregunta es, ¿es este el futuro de los videojuegos? ¿Qué piensan? ¡Tiempo! Vámonos. Eso lo estoy viendo ahorita como así como el Kinect, que es posible que lo tiren, pero no necesariamente tenga éxito por el momento. ¿Cómo lo veo, Carcho? La verdad, yo no estaba muy empapado sobre ese tema, pero está empapado de otras cosas. Hace días leí una noticia, no recuerdo quién fue la persona que hizo el comentario, que hablaba precisamente sobre lo. Te apuesto que no eran noticias de acá de Honduras. No. Pero él decía que, esta persona decía que miraba más los cascos de realidad virtual funcionando en el cine que en los videojuegos. Tiene sentido. Y sí, tiene sentido. Leí la verdad la noticia de forma superficial, no recuerdo más detalles. Pero sí, hasta leí el caso de otra persona que estaba trabajando en específicamente en virtual. Es que cine es para cine adulto, ¿verdad? Es que recordemos que la realidad virtual es cine adulto. Es una experiencia en general, o sea, es como un televisor, pues, o sea, no es que te va a recibir, porque la pregunta es consola. También porque es que Facebook lo compró, también es para otras aplicaciones, no necesariamente de videojuegos, sí, ni exacto, de películas. Entonces, es todo ese entorno de si es el futuro tecnológico, pues. Facebook no me la hace buena con esas cosas de Oculus Rift. Yo no sé qué es lo que intentan hacer con eso. A mí me parece algo interesante y diferente. Lo que da risa es que cuando es algo nuevo y que tiene cierto nivel de éxito, todo quieren emularlo. Entonces, hubieron bastantes. Van a salir unas versiones chinas baratas de Oculus Rift. Oculus Rift. ¿Vos qué pensás, Bicuto? Yo pienso de que, como dice Wisco, para el cine adulto serviría mucho. Como el fracaso del 3D. Sí, se podría decir como que es una pasajera. Como una moda pasajera. Yo más o menos así lo miro. Tendríamos que esperar a ver qué aplicaciones tendrían. No necesariamente solo para videojuegos, ¿verdad? Porque pueden haber otras aplicaciones. Pero estoy como renuente así a aceptar. No aceptarla, sino como, me reservo mis comentarios, pues no sé si apoyarla tanto, o no sé si es tan buena idea, o como decía Tier, que pueda ser como el Kinect. Y la gente pensaba que era algo bueno. Y falta también de tener la oportunidad de probarlos. Exacto, porque Tier no se probó ahí a que lo compremos. Pero a simple vista y nuestra mente limitada, sí, yo no lo veo un futuro tan prometedor. Yo lo miro como una herramienta para deshacerte de tu imaginación, o sea, te lo pones y ya no imaginas nada. Entonces ya no ocupas ni imaginación, man. Entonces, no sé, yo no estoy tan emocionado, la verdad, por la realidad virtual. Habría que ver en qué se puede aplicar, si en los videojuegos realmente funciona. Porque a mí no me gustaría, por ejemplo, vi la vez pasada que en un video que estaban usando esas cosas de realidad virtual, y estaban usando como una caminadora, y estaban jugando como Call of Duty. Y, o sea, yo no jugaría así corriendo con mi escopeta y con las cosas de realidad virtual. Por eso comparto el comentario de esa persona, no recuerdo el nombre, que la realidad virtual estaría mejor en cine. Sí. Creo que pegaría mejor. Yo creo también que en cine adulto, reitero. El OSVR se llama, el de Samsung, creo que es. ¿Qué es eso? Bastante parecido. Se ve, está el Project Morpheus, que es de Sony. Sí, Morpheus, sí. Mira, el día que salgan bien livianos y que no se vean todos pesadotes, porque parece que andas como dos panqueques en la cara, el día que sean livianos, sí te digo que van a ser. Porque sean como portátiles, pues, porque sí se ven raros. Imagínate que alguien te, digamos que pongamos el ejemplo de que le ponemos a Tier un Oculus Rift o algo de realidad virtual, y le decimos, jugá, Tier, jugá. Y vos no sabes qué le pueden estar haciendo a Tier, tocando, manoseándole por otros lados. Le están robando el dinero, extorsionando. O sea, esa idea a mí no me gusta. de estar como sumergido en el mundo y que alrededor en realidad está haciendo otras cosas tipo Matrix. Es que eso es lo interesante, porque es una forma diferente de experiencia. O sea, es lo que pasó con las películas. Es lo que pasó con Matrix, si te acordás. ¿Te acordás de que Matrix pelón en las cosas aquellas? No, o sea, nunca no va a llegar a sustituir a los televisores para mí, no. Sí, sino que va a ser una forma de entretenimiento alternativa. Eso es lo que va a ser, pues. Sí. Y lo que me da risa es que ahorita están surgiendo un montón. Sí. Ahorita hay otro que se llama Project Hydra. Está ese OSVR. Android está trabajando en otro. Entonces, eso es lo que... Yo lo que tengo miedo es que sea Matrix. Samsung Gear VR es el que me decía vos, sí, ¿verdad? Tier. Procuremos hacer la última ciudad de la civilización, ¿viste? Y lo que pasa es que se están volviendo ahorita con tanta producción y en el mercado, tanta oferta que hay. Entonces, los precios están bajando, pues. Eso está bajando. Entonces, están volviendo más accesibles. Y estos últimos, el OSVR y el Samsung Gearhead, son libres de open source, que se llama, que cualquier persona puede utilizarlo y generar contenido para cine adulto. Entonces puede ser, sí, de hecho ya hay hentai. Ahorita estaba leyendo eso virtual, de que hay, sí, para realidad virtual. ¿Y por qué no hacen al revés? Virtual realidad, ¿no? En vez de realidad virtual. Sería al revés, ¿verdad? Traer gente del mundo digital al mundo real. Nate como Mitchell fue el que comentó Tron, sobre... Como Tron, sí, como traer Tron. Mujeres del mundo digital. ¿Vos, Carchu, qué pensás entonces? No, sobre el comentario que decía, Nate Mitchell fue el que dijo que es el vicepresidente del Oculus. Uh-huh. Oculus. Oculus. Oculus. Oculus. Se diga. Este casco de realidad virtual puede terminar centrándose más en el cine que en los videojuegos. En los videojuegos. O sea, no, o sea, siempre deja abierta la posibilidad para que se... Sí, pero eso es en cuanto al Oculus. Lo que te estoy diciendo es que ya hay bastantes productos. Eso es ellos como compañía. Están viendo como moda, como los teles. Si no, Sony no estuviera desarrollando el Morpheus. Es una moda. Y Microsoft también desarrollando tecnología. Yo lo veo como moda del 3D, como decía Wilco. Uh-huh. Yo espero, honestamente moda, espero sí. Que tenga un poco de éxito, porque sería divertido ver otro tipo de forma de entretenimiento. No, yo no sé, yo no quiero estar pelón con mocos como Keanu Reeves en Matrix y que después... Te da miedo entonces, en conclusión te da miedo. No es que me da virtual. Miedo, sino que siento que... Que sí, te van a tocar. No, es que... Sí. Y es lo que te dije, el ejemplo de ti, que le pusiéramos el Oculus Rift y bueno, a ver dónde están manoseando. A controlar después. Te pueden controlar por atrás. No me gustaría. Pero no, es que... Porque te mate eso, Es que no sé los riesgos, vaya, por ejemplo. Sí, eso también, eso es algo que es importante. Exacto, porque los riesgos no han sido investigados tan a profundidad. Imagínate yo que ya estoy virolo de tanto jugar 3DS. O sea, eso era un riesgo y no me dijeron que cuánto podía jugar 3DS con todo el 3D. Sí, entonces ese es un punto importante, sí podría ser. Igual yo no creo que sea tan exitoso. Y después millonario, ¿no? Pero sí. También, ¿sabes cómo lo veo también? Así como los lentes de Google. No sé, Google Glass. Podría ser, sí. Y si en videojuegos, creo que en ciertos géneros tendría éxito. Sí, no en todos. O sea, si hablamos, por ejemplo, de juegos como novela gráfica, yo creo que podría ser. Si hablamos juegos que. O juegos de terror. Si hablamos de juegos que tratan sobre violación hacia vos y después vos cobras venganza, me gustaría jugar la primera. Interesante que dijo eso Carcho ahorita, porque el Oculus también lo han utilizado personas para desarrollar contenido específico para él. Y hace poco hicieron el Ocarina en versión para Oculus, en primera persona. Sí, me acuerdo de eso. ¿Qué? Sí. Entonces, la verdad, cualquier juego se puede aplicar. Que sea bueno es otra cosa. Exacto. Entonces, no sé. Yo solo recuerdo a Keanu en mocos. O Demolition Man. Demolition Man congelado también. Ah, los caracoles. Sí. Creo que son referencias muy viejas, ya, ¿verdad? Creo que los que nos escuchan no van a entender cuando hablamos de Demolition Man. Bueno, entonces. Hamburguesas de rata. Bueno, entonces, amigos, recuerden de seguirnos en Facebook o YouTube o Twitter. O Twitchster, que es la combinación de Twitch con Twitter, es mi idea, no me la roben. Twitchster. Para, pueden seguirnos. Y Instagram. Instagram. Pueden seguirnos Facebook. Como Checkpoint, Checkupointu, Check Zero Point, y de ahí casi todos Check y Zero Point. Y todos pueden escribir de un solo Checkpoint. O busquen solo Checkpoint, ahí le pasa. En la página de Facebook están todos los Recuerden vínculos. Que somos hondureños, no somos de otro país, aunque parezcamos escandinavos guapos y hermosos de Asgard. Pierre, saludos a Mario, alguien ahí que querás bastante. Mario Brothers. A Salvador Narrala. No tengo. Carchu. No tengo a nadie. Nadie me importa en esta vida. A nadie le importa y nadie me importa. Carchu, saludos ahí. A un gato. Bicuto. Ya, hombre, eso. Ya, mucha solo a esa persona conoce. Mejor que Tier, que no conoce a nadie. Bueno, y para terminar, esta semana vamos a implementar un formato nuevo. Vamos a ver cómo responde el público. Les vamos a dejar una pregunta para que tengan la semana de responder y la tienen próxima una semana para contestar. La próxima semana vamos a ver qué es lo que dicen. Vamos a ver qué dicen. Y la pregunta es: ¿cuál es el género favorito de videojuegos que ustedes han jugado? Entonces, ¿El género masculino? El género, no. Género, recuerden, género Rambo. Cachu, es un género. Explicarles cuál, qué nos referimos de género. Género de videojuegos. Géneros. O unos ejemplos para el público. Por ejemplo, First Person Shooters, Call of Duty, Halo. De disparos. Disparito. Destiny, que es un híbrido de First Person con toques MMO. Ahí ya me perdiste. Si yo no supiera el juego con eso, ya me perdiste. Ya callate. No, yo no voy a contestar esa pregunta. Tenemos géneros de acción y dentro de esos géneros de acción tenemos subgéneros como el Hack and Slash. Ahí ya me perdiste otra vez. De aventura. Aventura acción, como son los de Legend of Zelda. Zelda. Mundo abierto, que es como Grand Theft Auto. Un ejemplo. Fauro. O como una rana abierta. Dios, ¿por qué le gusta? Porque... Entonces la pregunta otra vez, ¿cuál era? Pregunta, ¿cuál es el género favorito de videojuegos de ustedes y por qué? ¿Y por qué? O sea, es que son dos preguntas en una. No, es la misma. Está muy difícil, yo no lo voy a contestar. Bueno, entonces hasta aquí llegamos a esta edición de Gamer Chat del 2015, la primera edición del 2015. Saludos a Sabdi, saludos a Kasha, saludos a Ana y saludos a todos los que... alcanza a ver el programa. Si, bueno, quieren, si quieren que los saludemos, dejen sus comentarios en Facebook. Los vamos a saludar y vamos a responder sus preguntas. Sí. Bueno, las respuestas de las preguntas. Sí, porque también pueden generarnos preguntas. Entonces, gracias amigos y hasta pronto. Y recuerden, jueguen y no se despeguen.